galho. Funny chipmunk, mom, funny chipmunk. Yeah, yeah. Lia la la. Ah, Mansario. Funny chipmunk, funny chipmunk, mom, funny chipmunk. Yeah. La la la, ah, yeah, la la la. So lo merit, aki halam da, no hui vilapu, sun ko diferi mumba. Soxlo merit ak xaram dal wuy lap sun ko defuri bum ba muy ko talibe funi ci man funi ci man mam funi ci yeah yeah ya la la ah masayo yeah ya la la. Kalam dal no way bulap nu sun ko defuri bum ba nit ko tali Dam ata seda makay sun sal wi mamu ma ya la la ma sayo sun ko defere bam ba ya hadatil hujuri wal masalihu bi tayol jazbi wa insalihu la ilaha illa la mam salihu Jannatu.